veces te negué hasta un beso. Y el amor que te dije que siento no lo supe demostrar. Tengo que admitir que quisiera darle atrás al tiempo, regresar al menos un momento y ser lo que nunca fui. Quisiera ser diferente, darte un amor para siempre como el que nunca te di. Quiero poder sacarte una sonrisa por cada vez que te rompí el corazón. Quiero llenar tus días de alegría. Tú siempre has sido mi mejor canción. Yo sé que te hice sufrir, errores que cometimos para que no vuelvan a herir. Dios me regaló un nuevo tiempo, así podemos construir un amor que a pesar de todo nadie lo pueda destruir. Yo siempre quise darte el mundo entero, pero el amor no lo compra el dinero. Tú preferías un abrazo, un te quiero, un solo un gesto de cariño verdadero. No te mentí, siempre te amé, mi cielo, y lo descubrí desde el día primero. Dios sabe que es verdad y que yo no te miento, y que de todo me arrepiento. Quiero poder sacarte una sonrisa por cada vez que te rompí el corazón. Quiero llenar tus días de alegría. Tú siempre has sido mi mejor canción. Yo sé que te hice sufrir, pero quiero hacerlo mejor. Hoy, yo sé que te hice sufrir, por eso hoy te pido perdón. Oh, oh. Hice de todo pa' perderte, no habían razones pa' quedarse, pero existe un plan divino del cual nadie puede escaparse. Como un regalo desde el cielo, siempre a mi lado regresaste. Muchas veces llena de miedo, pero volviste y lo intentaste. No eres un